75. La Roma medieval. Desde el final de las invasiones hasta el exilio de Aviñón. Durante el siglo VII, en Italia se había llegado a una convivencia pacífica con los lombardos, la última oleada de pueblos bárbaros que penetró en la península. Los lombardos dominaban amplias zonas de Italia, pero no controlaban Roma, Rávena ni otras ciudades importantes. Roma seguía perteneciendo en teoría al Imperio Bizantino, la parte oriental y superviviente del Imperio Romano, pero quien la gobernaba de hecho era el Papa, que debía entenderse con los bárbaros para garantizar la seguridad de la ciudad. A mediados del siglo VIII, sin embargo, los lombardos cambiaron de actitud y adoptaron un talante belicoso. En el año 751 se apoderaron de la ciudad de Rávena y se disponían ya a la conquista de Roma. Esta amenaza inmediata preparó aquel giro trascendental en la historia que hizo que Roma se desligara definitivamente de Bizancio para entregarse en brazos de Pipino el Breve y Carlomagno, el gran reino franco que había surgido en Europa. Bizancio siempre había pretendido ser el heredero legítimo de los territorios del viejo Imperio Romano, pero ya no tenía poder suficiente para intervenir en Italia y garantizar la seguridad de Roma. Ungiendo a Pipino el Breve como rey, y más tarde a su hijo Carlomagno como emperador, el Papa refrendó su legitimidad y los convirtió de algún modo en herederos del Imperio Romano en detrimento de las pretensiones de Bizancio. A cambio de este importantísimo respaldo moral, Pipino entró en Italia, arrebató a los lombardos los territorios que acababan de conquistar en Rávena y se los donó al Papa junto con algunas tierras de Umbría. Esta acción, conocida como Donación de Pipino, se considera habitualmente el origen de los estados pontificios y del poder temporal de los papas. Pero en realidad, hacía tiempo que el Papa gobernaba de modo efectivo los territorios en torno a Roma, ante la ausencia de cualquier autoridad civil que pudiera asumir esa función. Con Carlomagno se creó el primer reino realmente poderoso en Europa después de las invasiones bárbaras y volvió a surgir en Occidente gracias a la legitimidad conferida por el Papa el título de emperador. Sus dominios se extendían por las actuales Francia y Alemania y llegaban hasta la misma Roma, que conoció entonces su momento de mayor tranquilidad desde hacía siglos. Pero esa situación fue transitoria. Con la muerte de Carlomagno, en el año 814, su reino se disgregó y la confusión y el desorden volvieron a adueñarse de Italia. Aprovechando el eclipse del Imperio Carolingio, los príncipes italianos y los clanes nobiliarios romanos se lanzaron con avidez a la conquista y el dominio del papado, elemento clave para el control de Roma y la supremacía en Italia. Los nobles de la ciudad nombraban y deponían a su antojo a los papas, muchos de ellos hombres indignos e inmorales, elevados al pontificado a edad adolescente, con frecuencia iletrados, hasta el punto de que de algunos se duda que supieran leer. El siglo X ha sido denominado por los historiadores como el siglo oscuro o siglo de hierro del pontificado. En él se sucedieron 26 papas, de los cuales solo 4 no acabaron su mandato asesinados, exiliados o depuestos. Incluso resulta complicado establecer la lista oficial, porque en medio de tanta confusión se producían con facilidad cismas, nombramientos ilegítimos y antipapas. El pontificado parecía atrapado sin remedio en las luchas feroces entre las distintas familias romanas, y Roma se hallaba sumida en lo más profundo de la brutalidad y la barbarie. En efecto, la ciudad estaba controlada por unos pocos clanes señoriales que se decían herederos de las antiguas familias patricias. Estos se la repartían en pequeños feudos y trataban de asegurarse el control de todas sus actividades. Fronteras y aduanas surgieron por doquier dentro de sus muros, y quien deseaba atravesar la ciudad de un extremo a otro se veía obligado a pagar distintos peajes. Estos aristócratas establecieron sus fortalezas sobre las ruinas de los robustos edificios romanos, como el Coliseo o el Teatro de Marcelo, y siempre temerosos, vigilaban su pequeña parcela de poder desde sus altas torres fortificadas. Fue en este momento cuando la ciudad comenzó a recibir el nombre de Roma Turrita, la Roma de las Torres. En medio de tanta inestabilidad, la ciudad, que en sus tiempos de mayor esplendor había superado el millón de habitantes, estaba poblada por apenas 20.000 almas. Los foros y muchos barrios de la antigua Roma quedaron desiertos, y la población fue trasladándose hacia el campo de Marte, entre la ladera occidental del Capitolio y los muros del Vaticano, desde donde los papas ofrecían su protección. Todos los viajeros que la visitaron por aquella época coinciden en que se trataba de una ciudad de modesta importancia, que vivía de espaldas a su pasado. Con la mayor naturalidad, los romanos demolían palacios, anfiteatros y termas, sin uso desde hacía siglos, para obtener materiales con los que levantar casas y torres. Poco quedaba ya de las innumerables comodidades de las que habían disfrutado los dueños del mundo. Después de siglos de asedios, razias y saqueos, las viejas canalizaciones habían sido destruidas o abandonadas, y Roma se había convertido en una ciudad invadida por las aguas estancadas y el paludismo, llena de ruinas semienterradas, de estatuas caídas a los pies de sus pedestales y viejas tumbas abandonadas donde pastaban las cabras, tan ajenas como sus dueños al glorioso pasado del que hablaban unas inscripciones que pocos sabían leer. Y sin embargo, todos eran conscientes de que algo de la grandeza de Roma vivía todavía entre sus ruinas y que la ciudad encerraba una potencia oculta, capaz de manifestarse a veces en los vastos espacios abandonados de la antigua urbe imperial. A pesar de su evidente abandono, en ningún otro sitio se podían contemplar edificios como los de Roma, y abundaban en la ciudad las leyendas sobre palacios y tesoros ocultos, protegidos por extraños mecanismos o vigilados por oscuros demonios paganos, a los que a veces se veía vagando entre los antiguos monumentos. La recuperación de Roma vino de la mano de los emperadores otónidas, que se esforzaron por rescatar al pontificado de las luchas entre familias romanas. Hacía más de un siglo que el imperio fundado por Carlomagno se había disipado, e incluso el título de emperador había sido abandonado. El imperio carolingio resurgió a mediados del siglo X, pero no en su solar original, Francia, sino en su parte oriental, Alemania, cuando el emperador alemán Otón I fue coronado emperador en Roma en el año 965 por el Papa. Más adelante, este imperio renovado sería conocido como Sacro Imperio Romano-Germánico. Los emperadores otónidas controlaban además el norte de Italia, pues habían conseguido hacerse con el trono lombardo y sus dominios llegaban nuevamente hasta Roma. La vinculación de los nuevos emperadores germánicos con Roma y el papado fue tal que Otón III, hombre brillante y de educación exquisita, manifestó su deseo de trasladar la capital del imperio a la vieja ciudad de los Césares. Parecía que de este modo Roma recobraría parte de su antiguo esplendor. Incluso en esa época se pensó en una nueva alianza con Bizancio que restablecería la unidad del viejo imperio. Otón III fijó su residencia en Roma y fue coronado emperador por el Papa, pero tuvo que abandonar la ciudad para atender graves asuntos en Alemania. Aprovechando su ausencia, los nobles locales, encabezados por los Crescencio, que rechazaban la presencia del emperador y su injerencia en los asuntos de la ciudad, incitaron al pueblo a rebelarse contra el emperador. Aunque Otón III regresó a toda prisa, fue cercado por los romanos en su propio palacio y tuvo que refugiarse en el cercano castillo de Paterno, donde murió en el año 1002 mientras intentaba sin éxito recuperar la ciudad. Con él se desvaneció la esperanza de convertir de nuevo Roma en la capital de un imperio, y la ciudad volvió a quedar a merced de la ambiciosa aristocracia local, consumida por interminables luchas internas. Todavía durante la primera mitad del siglo XI, la extrema debilidad del papado hizo necesaria la intervención directa del emperador alemán para resolver sus problemas. Y así, Enrique III, descendiente de los Otones, llegó a nombrar personalmente a tres papas, pues era el único con autoridad suficiente para poner orden en medio de aquel caos. Finalmente, el papado consiguió salir del pozo en que parecía atrapado. El apoyo de los emperadores alemanes y de las nuevas órdenes monásticas nacidas en Europa, como la de Cluny, junto al prestigio proporcionado por la Primera Cruzada, harán que el pontífice recupere su autoridad sobre la ciudad y sobre todo el mundo cristiano. Es en esa época, el siglo XI, cuando se regula el proceso de elección papal mediante cardenales, para evitar que la institución fuera otra vez manejada a su antojo por los poderes temporales. Y ahora que las cosas volvían a su cauce, y la silla de Pedro estaba ocupada nuevamente por grandes personalidades y no por pontífices títere, los papas sentían la necesidad de recuperar la autonomía de la Iglesia y sacudirse la excesiva tutela del emperador. Esta lucha del Papa por la independencia de la Iglesia, y el afán del emperador alemán por mantener sus prerrogativas van a dar lugar a un durísimo pulso entre ambas instituciones que se prolongará hasta el siglo XIII. Deslindar el poder espiritual del temporal en plena Edad Media era una tarea difícil, por no decir imposible, pues las propias estructuras feudales no lo permitían. Y si el Papa reclamaba, como parece lógico, que era él y no el emperador quien debía nombrar los obispos, el emperador respondía que estos eran al mismo tiempo sus ministros y consejeros. De modo que todo nombramiento del Papa implicaba una injerencia en la corte del emperador. Por otra parte, como legítimo heredero del Imperio Romano, este se consideraba autorizado a intervenir en los asuntos internos de Italia. En este contexto hay que situar los célebres enfrentamientos con el pontificado de Enrique IV en el siglo XI, de Federico I Barbarroja en el XII y de su nieto Federico II Hohenstaufen en el XIII, así como las invasiones de Italia por parte de los emperadores y, finalmente, la búsqueda desesperada de los papas de un equilibrio político en la península para que ninguna potencia asfixiara a los estados pontificios, de modo que el papado no volviera a caer en la órbita de los poderes temporales, como había ocurrido durante el siglo de hierro. Frente a los papas, los nobles y los emperadores alemanes de los que hemos hablado, el tercer núcleo de poder en la Roma medieval lo constituían los órganos de gobierno municipal, representantes del pueblo. Hacía muchos siglos que el Senado había desaparecido de Roma, y no fue hasta el siglo XII cuando un pintoresco personaje, el monje Arnaldo de Brescia, consiguió resucitar las viejas instituciones. Este aventurero se hizo con el gobierno municipal, instituyendo el Comune de Roma, y durante una década obligó a los papas a residir fuera de la ciudad. Finalmente, gracias a la intervención del emperador Federico I Barbarroja, Arnaldo de Brescia fue apresado y ejecutado. Sin embargo, el Papa aceptó respetar las decisiones del Comune a cambio de que éste reconociera su supremo señorío sobre la ciudad. A finales del siglo XII, eran los pontífices quienes nombraban al senator, una especie de alcalde encargado de gobernar la ciudad, y a través de él, los papas controlaban Roma. A pesar de este acuerdo, se sucedieron los intentos de emanciparse del poder papal, y fueron varios los momentos en los que se proclamó la República Romana, y los papas tuvieron que huir precipitadamente de la ciudad para establecerse en castillos y palacios cercanos. Pero el Comune de Roma, sin poder económico, no podía enfrentarse permanentemente al Papa. Roma no tenía industria ni comercio, y estaba despoblada por la malaria. Sus banqueros dependían de la corte pontificia y de los peregrinos, y finalmente, el traslado de los papas a Aviñón en el siglo XIV sumió a la ciudad de nuevo en la más profunda miseria. Fue precisamente en esa época, durante la ausencia de los papas, cuando surgió el representante más conocido de las instituciones municipales, el célebre Cola di Rienzo, que consiguió hacerse con las riendas del poder, pero al que la gloria del pasado romano le hizo perder la cabeza y el sentido de la realidad y terminó asesinado por los nobles. A la larga, los romanos tendrían que reconocer la soberanía del Papa. Cuando Martín V regresó a Roma tras el largo exilio de Aviñón, a comienzos del siglo XV, lo hizo ya como señor de la ciudad. Subsistieron un senador y tres conservadores elegidos al frente del Comune, pero el poder real lo ejercía el gobernador, vicecamarlengo pontificio. Acabaremos este breve cuadro de la Roma medieval con una referencia al desarrollo urbanístico de los últimos siglos de esa época. A pesar de los permanentes enfrentamientos entre los distintos actores de la escena romana, desde el inicio del siglo XII se produce en la ciudad un resurgimiento de las artes gracias a la mejor situación económica y a la consolidación del poder papal. Algunos hablan de un segundo renacimiento romano, después del que tuvo lugar en tiempos de Carlomagno. De los siglos XII y XIII quedan hoy innumerables vestigios que el turista encuentra por todos los rincones de la ciudad, como los esbeltos campanarios de estilo lombardo, los hermosos pavimentos cosmatescos y extraordinarios mosaicos y sepulcros góticos que adornan multitud de iglesias romanas, obras en las que intervinieron figuras del relieve de Torriti, Cavallini, Giotto, los Cosmati, Arnolfo di Cambio, etc. El año 1300 tuvo lugar el primer jubileo de la historia. Con ocasión de este acontecimiento extraordinario, llegaron a la ciudad decenas de miles de peregrinos y sus dispendios y limosnas mejoraron considerablemente las arcas de los papas y de los romanos. En lo sucesivo, los jubileos se convertirían en una importante fuente de riquezas para la ciudad, que además se beneficiaba de la llegada de gentes venidas de lejos, que aportaban nuevos saberes y conocimientos. Pero todo se derrumbó súbitamente con la crisis del siglo XIV, una crisis que en Roma tiene especiales resonancias, porque coincide con el largo exilio de los papas en Aviñón y con el cisma de Occidente.